Mirá al de al lado, al de la derecha solamente. Decile, hay libertad. Ahora mirá al de la izquierda, decile, acá hay libertad. Le voy a confesar algo. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Walter, como decía el pastor. No, porque soy local, ¿sí? Pero, me voy a presentar. Mi nombre es Walter, estoy casado con una hermosa mujer llamada Belén, que anda por ahí atrás, ¿sí? Y una preciosa hija, que no la van a ver, pero la van a escuchar, ¿sí? Porque habla muy fuerte, ¿sí? Ahí está desfilando por el medio. Esa es mi hija. Es igual al padre, ¿sí? Y cuando estaba pensando en el taller y esto de estar conectados, me acordaba cuando yo tenía la edad de ella. Cuando yo tenía la edad de ella y andaba corriendo por el templo, ¿sí? Y mi mamá, ¿cuántos hace mucho tiempo vienen a la iglesia desde chiquitos? No sé si ustedes vivieron esto, pero cuando yo corría por ahí, mi mamá me miraba. ¿Sí? Me clavaba la mirada, ¿sí? Y donde me clavaba la mirada yo me tenía que quedar quietito, ¿sí? Era como mancha congelada, ¿sí? Me miraba y yo ya sabía. Porque la mirada de mi mamá era como que me desnudaba interiormente. Algo hiciste, ¿qué estás haciendo? Ni hablar si corría afuera con los autos. ¿Está un poco fuerte o...? ¿Está bien? ¿Sí? Digo, entonces cuando yo corría afuera, no vaya a hacer que yo transpire, ¿sí? Todos los cinco hermanos nos cuidábamos de eso, ¿no? De no andar corriendo. Y pobre, mi mamá tenía que controlar a cinco. Yo con una, me cuesta un poco, pero mi mamá me miraba y yo quietito. Había una conexión, ¿sí? Conectados, había una conexión ahí con mi mamá. Y lo segundo que mi mamá, y esto ya era gravísimo, si mi mamá me decía, cuando venga tu papá, le voy a contar. Yo les digo, eso era más una leyenda urbana, porque nunca mi papá nos pegó. Bueno, yo ligué alguna vez algún reto, pero mi papá nunca nos pegó. Pero el decirle, cuando venga tu papá de trabajar, se lo voy a contar. Ay, era como un miedo que me agarraba. Así que la primera era esa, la segunda era amenazarme con mi mamá. Hoy yo quiero hacer lo mismo con mi hija y la miro. Practiqué todas las miradas de mi mamá, no me sale ninguna. Ella sigue haciendo lo que quiera. Después quise probar con la segunda. Cuando venga, pero yo soy el papá, así que no me sirve esa. Y terminé diciéndole, si no te portás bien, no tocas más el hámster. Y ahí logré que mi hija, o logro que mi hija, se quede quieta, ¿sí? Ahora, pensando en esto de que es un taller y el tema es conectados con el Espíritu Santo, ¿sí? Me parece que cuando arrancamos medio fríos, medio tímidos, ¿sí? ¿Se pudieron saludar entre ustedes? ¿Sí? ¿Pudieron? Los de acá, a ver. ¿Están todas los de las iglesias juntos de este lado o están separados? Bueno, yo voy a animar entonces a los que están de este lado, saluden a los de este lado. No, subime el volumen porque no entiende la gente de este lado. Los de este lado vamos a saludar a los de la izquierda, ¿sí? Vamos, saludamos, hola, Dios te bendiga. Y los de la izquierda vamos a saludar a los de la derecha. Con un poco más de gana, muy bien. Y alguien hizo una pregunta, ¿cuántos están solteros o solteras? Levanten la mano. Uy, hay uno, una mano dije, una mano, hay dos. El pie no, lo vas a lastimar, el pie no, bueno. Ojo. En estos de estar conectados, es conectados a la palabra, que vamos a compartir, conectados con los recursos y el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Y pensando en mi mamá, también pensaba en mi papá. Como les dije, esto es un taller, así que anímense. Si alguno quiere hacer una pregunta, no tiene más que levantar la mano y preguntar. ¿Sí? Pero voy a dar ciertas reglas para preguntar. ¿Sí? Yo cuando era chico iba a ver a mi papá al taller. ¿Y esto qué es? Un taller, ¿sí? Y en el taller lo que hay es muchas, ¿qué? A ver, ¿alguno? Muchas herramientas, ¿sí? Mi papá tenía todas las herramientas ahí. Algunas eran sencillas de descifrar para qué servían, un martillo, un destornillador. Pero había otras que nunca me explicó para qué servían y hoy en día todavía no sé para qué las compró, ¿sí? Porque él ya no está más, pero yo nunca las usé. No soy muy amante de armar cosas. Él cada vez que armaba o desarmaba algo, anotaba todo. A mí siempre me sobran piezas o tornillos, que no debe pasar a la mayoría de los hombres cuando decimos, deja que lo arreglo yo. Yo para no tener ese problema, directamente a mi esposa no le digo nada. Vamos a llevarlo al service. Alguien lo tiene que arreglar, ¿sí? Y yo me acercaba para que mi papá me explicara algo. Pero mi papá era un hombre de campo, de pocas palabras, ¿sí? Un hombre de Dios. Un hombre con muchas habilidades, pero le carecía de una habilidad. Era el de explicar y de tener paciencia para explicarme. Entonces yo entraba al taller mirando lo que él estaba haciendo y voy a poner un ejemplo. Supongamos que él estaba clavando un clavo y yo entraba y, papá, ¿qué estás haciendo? Entonces él me miraba. Y para mí que en ese tardar que tiene la gente del interior para dar una respuesta, para mí le estaba pensando, ¿no te das cuenta que estoy clavando? Pero mi pregunta de niño no era saber si estaba clavando, quería saber qué estaba inventando, ¿sí? ¿Qué es lo que él estaba creando? Porque era un hombre muy creativo, ¿sí? Así que él tenía eso. Cuando me miraba, yo ya sabía. La segunda respuesta que me podía dar era, estoy clavando un clavo, pero yo quería más. ¿Qué es? ¿Para qué es ese clavo? ¿Qué es lo que vas a producir? Tercero, cada vez que él nos llamaba, éramos cinco, y a veces nos acordaban los nombres, y él hacía algo así como, allá están dos de mis hermanos, ¿no? Como era, y mi mamá tenía una particularidad, silbaba. Si silbaba así, capaz que llamaba a mi hermana. Dije, Sandra, yo no sabía que lo hacía así. Y cuando, como a mí me decían Coti, me decía, era más cortito. Entonces yo tenía que saber que mi mamá me llamaba por eso. Había una conexión, estábamos conectados por el silbido o por las miradas, ¿sí? Y les digo, no era la mirada de mi mamá en los cultos, no era la mirada de Jesús con Pedro, ¿sí? Te estoy perdonando, te estoy amando igual. En casa vas a ver, ¿sí? Esa era la mirada de mamá. Bueno. Lo tercero, que de cuando yo ya era medio plomazo en saber lo que quería hacer, mi papá tenía una frase y decía, anda a ver la capacidad del fondo. Yo con eso tenía que saber que se iba a complicar si me seguía quedando. Entonces me iba. Así que muchas cosas no me pudo explicar, pero sí sé que el y como si lo haga mi mamá, nos conectaba. ¿Sí? Y como esto es un taller, así que ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Pero ¿qué pasa? Cuando yo iba a un taller, como ustedes están sentados ahí y había alguien sentado acá, siempre escuchaba cuatro o cinco tipos de preguntas. La primera era el que ya sabía la respuesta, ¿sí? ¿Cómo se llama el tema que vamos a compartir? ¿Conectados con? Sí, entonces se levantaba uno y decía, en el Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo eran 120, ¿no? Los que estaban reunidos, y ahí hacía la mirada de mi papá. Sí. Así que si alguno quiere hacer preguntas que ya saben la respuesta, yo voy a hacer. Después están los que hacen preguntas y preguntan cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa. Quieren preguntar. Le dice, pueden preguntar y él levanta la mano y te pregunta. Dice, ¿y esto qué conexión tiene con los dragones del Apocalipsis? ¿Tiene una relación? Y yo te voy a contestar así. Después están los que te preguntan para probarte. Te dicen, ¿viste el taller anterior que hablaba Luis de la... ¿Cómo se puede conectar? No hay Te buscan. ¿No hay en las iglesias eso que preguntan para probar al pastor, al líder? Y ahí yo ya tengo una respuesta. La de mi mamá. Cuando venga tu pastor vamos a hablar. ¿Sí? Así que, pregunta tranquilos. La cuarta es aquellos que genuinamente tienen ganas de preguntar algo y vamos a tratar de que el Espíritu Santo nos responda en esta noche. Y los últimos, los que menos me molestan, pero sí es cuando levantan la mano y quiero ir al baño. ¿Sí? Pueden ir, no me tienen que pedir permiso, ¿sí? Pero guarda que los estoy mirando. ¿Sí? Bueno, qué lindo se está en este taller. ¿Alguna una pregunta? ¿No? Bueno, mejor, ¿sí? Así puedo seguir compartiendo en esta hora, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Cuántos tienen el material? Levanten la mano. Al revés. ¿Cuántos no tienen el material? Uy, yo voy a pedir ayuda a Ricardo, ¿sí? Ricardo es un amigo de la casa. ¿Sí? Hoja número 4, página número 4. A todos los que le falta, y si hay alguno que le falta, me pide. ¿Sí? Si al pastor le falta, a los que están allá atrás, le falta también. Acá hay más. ¿Saben por qué? Porque me equivoqué en algunas impresiones, así que tengo para todos. Así que si a alguno le falta, vamos a ir a hacer algo que nos va a llevar 5 minutos. ¿Cuánto nos va a llevar? A alguno le va a llevar 4, pero vamos a dar un tiempo de 5 minutos. ¿Sí? Hay un acróstico ahí, es muy sencillo. ¿Lo ven? Lo que tiene que hacer primero es en la columna. ¿Qué tecnología? Lo muevo con la mano. En la columna, sí, van a escribir su nombre, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando me preguntan a mí me llamo Walter, pero en realidad me dicen Coti, pero mi primer nombre es José, así que me entra José. Pero si acá hay un Lautaro, un Federico, un Hermenegildo, no me escriba todo el nombre, porque no va a entrar, ¿sí? Me escribís Fede o alguno que se llame José Luis. Mirá, parece que es el mismo nombre, José Luis. Ponete José o ponete Luis, el que más te guste. Lo escribís. Y al lado tenés que escribir una cualidad, una actividad, una característica, una capacidad personal tuya. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Después hablamos. ¿Sí? Tenés que escribir tu nombre. Por ejemplo, si yo me llamo José, pongo la J, la O, la S y la E. Así, en vertical. Y al lado pones alguna característica tuya, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién levantó la mano? Vos, Abril te llamás. Sí, vos escribís A-B-R-I-L-E. Con la inicial de cada letra. Por ejemplo, en tu caso, Abril sería amorosa, ponele. No sé. Pongan lo que quieran, no tienen que, pondré algo que está mal. Sí les pido que tengan, no haya error de ortografía, que si va con H, no lo va. Es rápido, ¿eh? Chico, no hay que hacerlo con el de al lado, ¿eh? ¿Qué tan cuchicheando? Un minuto. Pueden ponerlo. Preguntarle al de al lado. ¿Van bien? ¿Cuántos terminaron? Le quedan 1 minuto. Muy bien por acá. Muy bien por allá. Es decir que el 98% no tiene idea de qué poner. ¿Saben que a veces es más fácil para el otro? Miramos al otro y decimos, Federico. Falso. Por poner un ejemplo. Fiel, qué sé yo. Si se llamás Ricardo, poné rica, porque no va a entrar, ¿sí? ¿Cómo estamos? Chicos, el pastor me va a echar, tengo 1 hora nomás para compartir, así que ya perdí 20 minutos, pongan. Muy bien. ¿Los del fondo, los de multimedia, ya lo tienen? Se complica cuando te llamás Walter, ¿sí? Como es, porque la W pone una palabra en inglés. Way, pone, eso es un, no sé. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Con 2 qué? Ahora te vamos a ayudar. 2, 1, 0. Tampoco es un examen esto que le voy a poner una nota, ¿eh? Así que, muy bien. De esta iglesia, ¿ya terminaron todos? No fue una pregunta, ¿eh? Ya terminamos todo, seguro que terminamos todo, ¿sí? Después lo completan en la casa, le dicen a la mamá, mamá, ¿qué pongo acá? Y lo completan en la casa, ¿sí? No se hagan problema. De este grupo, de esta iglesia, ¿qué iglesia era? ¡Ay, qué lindo coro! Jesús de Paz. Elijan a una que conozcan bien. Yo no quería, pero dale, pasa, animate que no va a pasar nada. Nada, te va a salir. Esto es para YouTube. Y a ver, de otra iglesia, que por allá, la iglesia de allá del fondo. No quiero ninguno local porque... A ver, alguno, elijan a uno que conozcan bien. ¿Quién se anima? Sí, dale, venite, venite. Sí, sí. ¿Es de tu iglesia? Ah, bueno. Le voy a pedir ayuda a Richard. Muy bien. Ah, no, este tráemelo primero. Chicos, tengo un problema. Acá está. Muy bien. Vos parate de este lado y vos parate de aquel lado. Todos pueden leer, yo tengo una letra bastante... Usen la imaginación. Conéctense la mía. ¿Cómo es tu nombre? Uy, es re largo. ¿Cómo te dicen? Dama. Vamos a poner dama, que ahí va a ser más fácil. ¿Y vos cómo te llamás? Brian. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo? Brian. Yo tengo un problema, no sé si lo voy a escribir bien, ¿eh? Y, ¿no? ¿No? Ah, mejor. ¿A dónde va? No, B-R-I. Ah, ahí está. Perfecto. Esta estaba bien, muy bien. Brian, tenés que mirar la Damaris. Y decir alguna característica de Damaris. Sí, de su personalidad. ¿La conoces? Ah, bueno, corres con ventaja. Sí. Divertida. Esto. Pepe. Alegre. No son de la misma iglesia. No son de la misma iglesia. ¿Pasas? ¿Con A? ¿Otra? Armoniosa. La guitarra está a la orden del día acá, sí. Bueno, vamos por este lado. Sí, le vamos a dejar a la M. Brian, ¿qué podemos decir de Brian? Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más? ¿R? ¿Con la A? Ale. ¿Con la I? Y no sé. Jamás me pensé. Ni él lo cree, pero está bien, es inocente. Argentino, muy bien. La pensó Reyes. ¿Y la N? ¿Necio? Bueno, esperen, no aplaudan nada todavía porque esto no terminó. Ahora, ¿cuántos la conocen a Damaris? ¿Qué podrían decir con la D? No, con la D. ¿Está bien eso? Bueno. ¿Con la A? Pero jueguense un poquito más, piensen. ¿Qué puede ser con la A? ¿Amorosa? Bueno. ¿Con la M? ¿Modesta o molesta? No. Dije, prosperó el molesta. ¿Y con la A? No, no. Digan algo que... Amable, muy bien. Bueno, bien, ¿eh? Muy bien. Ahora acá a Brian le faltó un poquito más. A ver, ¿qué pueden decir con la B? ¿Es bueno? ¿Vos estás de novio? ¿No? Ah, pues pensé que era tu novia que dijo que eras bueno. Está bien. La R. ¿Es rápido? Con los números. ¿Está bien? No aclares, no aclares. Con los números, dicen. Bueno. Vamos antes de aplaudirlo por haber pasado acá. Se animaron a completarlo. ¡Espere, espere, espere! ¿Vieron cuando uno conoce a la persona que es más fácil saber sus características, cualidades, actividad, a qué se dedica? Y cuando uno, si ellos directamente no se hubieran conocido, lo hemos traído otro de otra iglesia, hubiera sido mucho más difícil poder completar esto con solo mirarnos exteriormente, ¿sí? Así que esto que parece un juego realmente nos lleva a reflexionar cuánto nos podemos llegar a conocer o cuántas conjeturas podemos llegar a sacar exteriormente. Ahora, cuando más nos conocemos y cuando más nos conectamos, es cuando más empezamos a saber de las características, cualidades de las personas. Así que si a vos te faltó completar ahí, después cuando llegues a tu casa o a alguno, preguntarle, che, ¿qué puedo poner acá con esta letra? Y seguramente alguien te va a ser sincero y te va a decir. Espero que no te digan lo que le pusieron a los chicos. Vamos ahora sí, darle un aplauso, pero antes que se vaya, por haber sido valientes, bueno, vos te ganaste un CD y vos te ganaste un CD. Bueno, gracias por participar. Y ahí me pasaba y después decía, ¿por qué no pasé yo? Decía, ¿no? ¿Sí? Bueno, nos tenemos que conectar. De eso es el tema en esta tarde, ¿no? Conectados. Y conectados con el Espíritu Santo. Y lo primero que van a ver ustedes en sus hojitas, página 4, es estar conectados con qué. Recién lo hablaba Luis, nos compartía. ¿Conectados con? Con la palabra de Dios. Luis, te voy a pedir la Biblia un segundo. Porque yo tengo la Biblia acá y la dejé por allá. ¿Quedó por ahí? Bueno, ¿alguien tiene una Biblia? Ahí está, muy bien. No, ya está. No es importante la versión, ¿sí? Tenemos que conectarnos a los recursos que tiene el Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a ver recursos, características, cualidades que tiene el Espíritu Santo que quizás las conozcas, quizás las escuchaste, quizás es la primera vez o hace poco que venís a la iglesia y decís, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Sí? ¿Cuántos hace más de 5 años que vienes a la iglesia? ¿Cuántos menos de 5 años? 2 años. 1 año. ¿Entró recién por ahí? ¿Alguno? No. Muy bien. Lo que vamos a ver en este taller, y por eso es tan importante que podamos preguntar lo que ustedes quieran, ¿sí? Es... sobre los recursos, sobre las cualidades que el Espíritu Santo tiene. Porque lo que vamos a compartir ahora es cómo conectarnos con el Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a hablar es conectarnos con los recursos de Dios. Si ustedes tienen ahí de que tenemos que conectarnos con qué, nos decía Luis, ¿con la? ¿Qué piensa la gente de la palabra de Dios? Vos que vas a tu... Imagínate, ¿todos estudian acá? Sí, sí, van a la escuela. Bueno, todos van a la escuela. ¿Sí? Dice, saquen la carpeta de geografía y ustedes sacan la Biblia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dicen sus compañeros? ¡Gloria a Dios! ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué pasa en la escuela cuando ustedes si llegaran a sacar la palabra? Sí. Bueno, muy bien. Te dicen eso. ¿Otro que te dicen? ¿Te hacen? Ahí dije, bullying. ¿No te hacen bullying? Muy bien. Nosotros, muy mal digo, pero nosotros nos tenemos que conectar a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la gente o los chicos, ¿qué piensan de la palabra de Dios? ¿Que es un conjunto de qué? ¿De letras? ¿Y qué dicen? ¿Cuáles son esas letras? N, Oh, ¿vos sos cristiano? Sí. ¿Y vos no podés ir a bailar, no podés tomar, no podés fumar, no podés hacer esto, no podés divertirte, no podés bailar, ¿no? ¿Te dicen todas esas cosas? Entonces creen que la Biblia es un conjunto de no puedo. Entonces cuando vos llegás a sacar la Biblia y dicen, eso es un conjunto de no puedos. Pero esto es un recurso dado por el Espíritu Santo para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual. Y debemos conectarnos, como decía Luis, a la palabra del Señor. Y mi esposa, es una genia, yo creo que le demos un aplauso a mi esposa, por donde esté. Pero, uno solo. Me hizo estas tablas de la ley, ¿sí? ¿Qué eran las tablas de la ley en la época de Moisés? ¿Y qué había en los 10 mandamientos? Las leyes, ¿sí? ¿Y qué son las leyes? Si usted tiene que explicar a alguien qué es una ley. Normativas, que te dicen, usted va por este lugar y hasta acá puede llegar. Y más de ahí no puede avanzar porque va a tener un problema, ¿sí? Eso es la ley. Pero la palabra de Dios no tiene que ver con un conjunto de normas de no puedo o de sí puedo. Puedo hacer esto, no puedo hacer eso. ¿Sí? Y muchos de nosotros creemos que la ley, que creemos que la palabra es la ley del Antiguo Testamento. La palabra, el Espíritu Santo, nos revela los propósitos de Dios. Y cuando abrimos la Biblia y la leemos, debiéramos leerla, así como compartía Luis, para edificarnos, para crecer. Pero muchos leen la palabra como si fuera una ley. Casi que ni la quieren tocar, ni la quieren leer. Y es un recurso dado por Dios para nosotros. Miren qué importante es la palabra. La palabra fue dada desde la antigüedad. Bueno, yo tengo acá los 10 mandamientos, ¿sí? Y están en portugués, ¿sí? Están escritos acá en portugués. Pero en su tiempo estaban escritos en hebreo. Dios los había escrito de puño y letra de él. Era la palabra de Dios dada al hombre. Pero esa palabra, ¿cómo estaba? Por fuera. Esa palabra estaba acá. Como hoy tenés tu Biblia o tu celular, estaba por fuera, ¿sí? Era la palabra, una palabra fría, una palabra que nos hablaba de quién era Dios, pero es como que nos costaba llegar y entenderla, comprenderla. ¿Pero quién vino hace 2017 años? A ver si lo puedo representar bien. ¿Quién vino? Y lavó los pies de los discípulos. ¿Quién fue? Sin miedo, ¿quién fue? Vamos a decirlo todos juntos. ¿Quién vino? Jesús vino. ¿Y qué dice la palabra que Jesús? Dice que es el verbo, la palabra, hecho carne. ¿Sí? Jesucristo vino al mundo, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Sí? Y yo no sé si a ustedes, pero siempre lo digo, a mí me hubiera gustado estar en el Antiguo Testamento con Moisés, con las tablas. ¿Cuántos ven la serie Moisés? ¿Sí? Y se abre el Mar Rojo y la nube de fuego y todo. Y vos decís, no voy a dudar nunca porque está la presencia de Dios en todos lados y veo el santuario. Si ustedes leen la historia del pueblo de Israel, era pecado, buscaban a Dios, pecado, buscaban a Dios, pecado, buscaban a Dios. ¿No nos pasa eso a nosotros? Buscamos a Dios y después caemos y no lo voy a hacer más, Señor, y voy a... Ahora vino Jesucristo, la palabra hecho carne, y yo digo, ¿cómo me hubiera gustado estar con los discípulos? ¿Sí? Tomaba mate con Jesús. Jesús, ¿qué tengo que hacer frente a esto? ¿A qué chica tengo que elegir? No, a esa no te conviene. ¿La de la otra iglesia? No, no. Estábamos con Jesús en una charla. Ahora, ¿cuántos años estuvieron los discípulos con Jesús? Tira un número, más o menos. 3 años. Bueno, muy bien, 3 años. 3 años y medio estuvieron con él. Comieron con él. Pasaron tiempo con él. Hicieron milagros con él. Pero cuando Jesús estaba por ir al Getsemaní, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos. ¿Sí? Y como la palabra dice que Jesús le pusieron un nombre, Emmanuel. ¿Saben lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Así que la ley estaba acá y Jesús, Dios, estaba con nosotros. Pero faltaba algo. Porque Dios había dicho, voy a dejar esos corazones de piedra para convertirlos en corazones que sean tiernos, que sean sensibles. Y la palabra dice que Jesucristo dijo, yo me voy a ir, pero voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? ¿En dónde está? ¿Afuera? ¿Con nosotros? está en nosotros. Dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Mirá al de al lado y decirle, el Espíritu Santo está en nosotros. Créelo, que el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, para que el Espíritu Santo esté con nosotros, Jesucristo tuvo que cumplir la ley. No la vino a abolir, no dijo no sirve, la vino a cumplir. Y para que yo tenga acceso directamente a Dios, al Padre, Jesucristo tuvo que dar un sacrificio, tuvo que entregarse como sacrificio vivo por todos nuestros pecados. ¿Eso que nos permitió tener acceso a Dios? ¿Cómo? El segundo recurso. Banda ancha, todos los días, no se corta, vos podés comunicarte con Dios todos los días. A cada momento, no hay necesidad ir y ofrecer un sacrificio como lo hacían en la antigüedad. Vos puedes ir delante de la presencia de Dios y buscar la presencia de Dios. Y hay algo más. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Amén? ¿Lo crees? Porque dice que nosotros no sabemos pedir. No sé si a ustedes les pasa, que a veces no saben qué están pidiendo. Señor, ¿cómo orar? ¿Qué pido? ¿Está bien que esté pidiendo por esto? ¿Está mal que esté pidiendo por esto? Y el Espíritu Santo dice que clama por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos. Señor, escúchalo a este. Está pidiendo cualquier cosa, pero yo sé lo que él quiere. ¿Sí? Alguien está pidiendo una novia. Vamos a poner ese ejemplo por ponerlo nomás. ¿Eh? Si alguien está pidiendo una novia y se está mirando a la chica que no es cristiana. ¿Sí? Señor, yo necesito. Y si se convierte, se puede convertir en un hombre lobo, pero no se va a convertir. Porque es el Espíritu Santo el que convence, ¿sí? Entonces yo tengo que orar para que Dios me dé la indicada. Esa mujer, o en el caso de las chicas, ese hombre, el ideal, el que Él tiene preparado para mí. Pero a veces oramos mal, pero el Espíritu Santo, que sabe, mirá lo que está pidiendo. Lo que Él necesita es una ayuda idónea. Y Él dice que intercede y nos ayuda a orar. Ahora, ¿cómo conocemos al Espíritu Santo? A través de la Palabra. Y a través de pasar tiempo con Él. ¿Amén? Qué bueno, pero hay otros recursos que el Espíritu Santo nos dio. ¿Y saben qué? Dice que el Espíritu Santo repartió dones. Ahí la pregunta que siempre hago. ¿Cuántos conocen los dones? Uy, qué poquitas. Siempre me pasa lo mismo. Y ahora voy con la otra. ¿Cuántos no conocen los dones? Y después están los que no tengo idea qué son los dones o no tengo idea lo que está preguntando, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Voy muy rápido? Todos me quedan mirando. ¿Voy muy rápido o están escuchando muy lento? No sé, ¿sí? Me siguen, ¿sí? Di otros recursos y el recurso que nos dio fueron los dones del Espíritu Santo, porque dice que nosotros formamos parte de un cuerpo y somos todos miembros de esa familia de Dios. Por eso es tan importante. Y el que hace esa unidad, que nos unamos y que vos seas la oreja, el otro sea el ojo, el otro sea el pie. Hay algunos que quieren ser pie y todo, y vamos a ser todos pie, ¿no? Pero la palabra dice que a cada uno repartió distintos dones. Por eso es importante, amigo, hermano, adolescente o joven, o alguno de los que están mirando en el fondo, es importante que podamos reconocer cuáles son los dones del Espíritu Santo para ponerlos en práctica. Y es importante entender que somos parte de la familia de Dios. Y que yo... Esto no me lo dijo ninguno, no me dijo los pastores de su iglesia, pero tienen que congregarse los domingos, tienen que estar en la casa de Dios todos juntos alabando al Señor, porque son parte de ese equipo. Ah, pero yo no voy los domingos porque, ¿sabés quién va los domingos? Fulanito. Yo ya lo perdoné como 70 veces 7, ya lo perdoné todas esas veces. El Espíritu Santo dice que nos une. Y que nosotros tenemos que perdonar y amar al que tenemos al lado. Esto es muy importante. Porque dice que el Espíritu Santo, todos vivimos de un mismo bautismo en el Espíritu y nos une para que seamos uno solo. ¿Sí? Uno solo en la iglesia local, pero uno solo como estamos acá de distintas denominaciones. ¿Sí? Que nos podemos mirar y podemos alabar y honrar al mismo Dios. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Y yo digo, ¿qué? Porque a mí me pasa también. Hay gente que por ahí me llevo mejor que con algunos que con otros, ¿sí? Pero eso no significa que no amo más a uno que a otro. Pero hay personas que sí tienen como frentes. ¿Conocen esas personas que tienen frentes con otro en la iglesia? Ay, qué chuma, algunos me hacen así. ¿Sí? ¿Conocen? Bueno, vayan y oren. Yo les voy a decir una verdad espiritual tremenda. ¿Vieron que acá hay una hojita, ahí dice notas? Ustedes rayen todo, lo que el Espíritu Santo le vaya hablando, digo, esto es para mí, lo anotan. No está para anotar los teléfonos de los chicos, de las chicas, si quieren lo hacen, pero primero anoten lo que tienen que anotar, ¿sí? Esto si quieren lo anotan, pero importantísimo. La persona a la cual vos tenés al lado, que canta con vos todos los domingos, que a veces te cuesta amarlo, tenerle paciencia, soportarlo y todo lo que dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? Tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuántos quieren escuchar la mala? Les voy a decir la buena. La buena es que el Señor lo rescató, lo amó y es salvo. ¿Saben cuál es la mala? Que vas a pasar una eternidad con Él alabando al Señor. Entonces, si no te llevas bien ahora con Él, ¿cómo te vas a llevar miles y miles de años en la eternidad con Dios? Ya empezá a arreglar la situación con el que tenés, con el que tenés conflicto. ¿Sí? Hay gente que dice, yo tengo conflicto con fulano y me voy a cambiar de iglesia. Te lo vas a llevar al problema. El Espíritu Santo está queriendo unirnos. Dice que Él hace la obra, que a cada uno nos dio dones. Y dice que yo no puedo estar si el otro me falta. Sería un cuerpo incompleto. ¿Me siguen? Así que ese que está a tu lado, míralo. Va a adorar 1000 años. Ahí están los músicos que están adorando. 1000 años. Eternidad va a estar alabando al Señor. ¿Sí? Así que soluciona los temas ahora. Y el Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces, hablamos. Los recursos son la palabra. No es un conjunto de no puedo. Es vivir la palabra. Es practicarla, creerla. Y vivirla, como nos compartía Luis. ¿Qué más? El Espíritu Santo nos dio la... Oren. Alguien viene y le dice, ¿puedes orar por mí? ¿Y qué decimos? Sí, sí, quédate tranquilo, voy a orar. ¿Sí? No oro por... Después llegan a la casa y dicen, no oro por mí, voy a orar por el otro. ¿Sí? Tengo que orar. Séle sincero, decirle, vamos a orar los dos juntos, porque a mí me está costando. Y esto es tremendo. Cuando oras con alguien... Por ahí el otro no tiene fe, pero vos lo estás conectando con Dios, lo estás conectando con el Espíritu de Dios. ¿Entendés lo importante que es? Yo oro con la otra persona y yo me conecto con Dios y conecto a la otra persona. Sí, a veces me pasa que la persona dice, yo no tengo fe, no importa. Yo sí, yo creo en Cristo, Él puede hacer un milagro en tu vida. Y oramos y vos ves que la atmósfera espiritual, la resistencia que tiene la persona, ahora no lo haces vos, ni tu oración. No tenés que orar, oh Señor, la gloria, diciendo, no, ora sencillo, Señor, bendecilo, pero con esa fe y esa sencillez de que el Espíritu Santo está intercediendo en ese momento. ¿Sí? Y hay que, uno de los recursos que también el Espíritu nos da es hacer evangelismo o llevar adelante la tarea de evangelismo. ¿Y qué dice la palabra con respecto a evangelismo? Dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿qué iban a hacer? ¿Qué cosa? Testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Tenemos que ser testigos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han salido a decir, voy a hacer evangelismo? Entonces agarran todos los tratados. ¿Sí? Y lo van a repartir a la puerta del boliche. A ver, díganme un boliche acá de la zona. Ah, como sabe, ¿eh? Voy a hablar con su pastor, ¿eh? Como sabe. Hay uno que se quedó. Hay varios que tenían, ¿eh? Y después me contaron, sí, yo sí, me contaron. Entonces van con todos los tratados, ¿sí? Entonces van a la fila y reparten. Y viene a la iglesia, pastor, evangelicé como a 500 jóvenes, ¿sí? Pero la palabra dice, ¿recibiréis poder de quién? De cuando haya venido el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigo. Algunos dicen, agarre y le tiran así, el, ¿sí? Señor, bendecido, y tiran el tratado, ¿sí? Y después dicen... Yo les llamo los evangelásticos, no son evangelísticos, exageran todo. Yo a toda la cuadra le prediqué. ¿Qué hiciste? Le puse en el buzón un tratado, ¿sí? Se ríen, pero muchos lo han hecho, ¿sí? Y el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos compartir la palabra con poder, ser testigos, ¿sí? ¿Qué significa ser testigo? Yo puedo dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida, pero también, no se olviden, de lo que Dios puede hacer en la vida del otro. Porque hay gente que todo el tiempo habla de lo que Dios hizo, me cambió mi familia, yo era esto y ahora no soy más, y era aquello y ahora no soy más. Y ¿saben qué? Terminamos predicando de nosotros. ¿Sí? Tenemos que predicar a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. Qué tranquilidad conectarnos con el Espíritu Santo y con este recurso de que Él hace la obra. Y Dice que Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y a veces nosotros queremos a la persona, arrepentite, ¿sí? Tenés que cambiar, te vas a ir al infierno, ¿sí? Capaz que se lo tenga que decir, pero si el Espíritu Santo no lo dice, no hay que forzarlo, tenemos que tener esa libertad que el Espíritu Santo es el que hace la obra. ¿Amén? ¿Me siguen? No están muy convencidos. Muy bien. Pastor, ¿cuántos minutos me quedan? ¿5? ¿10? Ahí está, muy bien. Bueno, conectados con nuestra identidad, esto es importantísimo. Voy un poquito más rápido ahora, ¿sí? Ah, una pregunta. Muy buena pregunta. Esto es parte de lo que estuve diciendo, lo que venía diciendo Luis. Lo primero que yo tengo que hacer es pasar tiempo con el Señor, ¿sí? Ahí yo cultivo mi relación con Dios. Él lo explicaba muy bien, tengo que tomarme ese tiempo, 5 minutos, 10 minutos. Con respecto a la oración, hay gente que dice, me voy a poner una hora a orar. Nunca oró en su vida. Y agarra 5 minutos. Y creyó, ay, parece que oré como 2 horas. Y de vuelta, 7 minutos, ¿sí? Y esto hay que cultivar una relación con Dios. Ahora, ¿cómo uno cultiva una amistad con alguien? Pasando tiempo, ¿sí? No se puede cultivar una relación, una amistad, solamente a través del WhatsApp o a través de Facebook o del Messenger. Tiene que haber contacto. ¿Cómo cultivo una relación con Dios? Pasando tiempo con Él, disfrutando de estar en la presencia, ¿sí? Y es cuando yo estoy en la presencia de Dios donde yo acá delante de ustedes puedo predicar y puedo decir un montón de cosas, o ustedes vienen acá todos peinaditos y yo tengo este don, pero en la presencia de Dios, donde estamos desnudos delante de la presencia de Él, donde nosotros no le podemos actuar nada al Señor, no le podemos ocultar nada. Así comenzamos a tener una relación con Dios, yendo a la presencia de Él, apartando un minuto, ¿sí? Igual, tengo muy poco tiempo ahora, pero esto que venimos compartiendo es parte de tener una relación con Dios. Pasar ese tiempo, lo que llamamos un tiempo devocional, que debería ser todos los días y un disfrutar estar delante de la presencia de Dios. No sé si responde a tu pregunta, pero es parte de un comienzo. Tengo que arrancar. Y esto siempre me gusta decirlo. Y te agradezco. ¿Cómo es tu nombre? Te ganaste un pancho después. Ezequiel. Sí, porque nadie pregunta. Y no se gana nada porque no pregunta. Ahora preguntan cualquier cosa, ¿no? Solo para Ezequiel. Lo que yo le llamo poner una bandera. Yo tengo que poner una bandera. Un día tengo que empezar. Yo digo, ¿qué, dónde empiezo a leer la Biblia? Y agarro el Apocalipsis así. ¿Sí? O como había alguien que me decía, yo pongo la Biblia en el ventilador, ¿dónde para? Ahí, lo leo. No, podríamos ser, se llama un estudio sistemático de la Biblia, pero yo tengo que arrancar, un día poner una bandera y decir, voy a arrancar leyendo la palabra. Y cuando leo la palabra tengo que despojarme, ahí es donde me conecto con el Espíritu Santo y háblame. No estoy leyendo el diario, no estoy leyendo una historia, algo Dios me quiere hablar. ¿Sí? Y muchos de los que están acá están haciendo el discipulado conmigo y saben, ¿qué me dijo Dios a mí? Pero también, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? Si Dios me dice, tenés que perdonar a todos tus enemigos, ¿qué le digo yo a Dios? Y tengo que perdonar a todos. No, eso es trucho, no lo digas así. Señor, voy a perdonar a fulanito. ¡Ah! Eso es un cambio. Cuando yo leo la Biblia y produce un cambio en mí. Pero no. Voy a continuar con esto de conectados con nuestra identidad, ¿sí? El Espíritu Santo está en nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Que Él, bueno, en ese pasaje que ustedes tienen ahí, de Efesios 1, 13 y 14, habla que Él nos dio la garantía, que el Espíritu Santo es una garantía en nuestra vida, de que Él está ahí y que nosotros vamos a pasar una eternidad con Él. Ese sello, esa garantía, es como un tatuaje, una marca, ¿sí? Que están en nosotros. Ahora, algo importante, los tatuajes hoy en día con algún proceso, con alguna cirugía o con algún láser se puede quitar. Ahora, cuando el Espíritu Santo sella tu vida, sos de Cristo para siempre. Y la palabra dice que no hay ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, nada te puede separar del amor de Cristo. Sos salvo. Pero ¿saben qué? Hay mucha gente que tiene problema con su identidad. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de quién soy. Yo tengo que creer que el Espíritu Santo está en mi vida y que yo soy un hijo de Dios. Pero a veces pasa, llegan a nuestra vida dudas. ¿A cuántos les pasó esto de dudar? ¿Soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? Porque mirá la macana que me mando. Y después me pongo las pilas y vuelvo a cometer. Dice que el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo, quedamos sellados para toda la eternidad. Amén. ¿Sí? Pero dice también la palabra en esta identidad que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y a veces pensamos que, ¿cómo es llenarnos del Espíritu Santo? A ver, vamos a hacerlo participativo. A ver, ¿qué es llenarse del Espíritu Santo? Escuchamos la palabra. ¿Qué más? Leer la Biblia. ¿Qué más? Adorarlo. Muy bien. Muy bien. Pero hay gente que piensa que llenarse del Espíritu Santo es algo externo, ¿sí? Entonces vengo a la iglesia y, Señor, ven sobre mí, que el pastor me ore, que los líderes me oren, que caiga algo, ¿sí?, del cielo que me llene, ¿sí? Y la palabra dice que la llenura del Espíritu Santo, porque no le dice esperen, dice sean llenos del Espíritu Santo. Te dice a vos y a mí que debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, descontrol. Y yo sé que la mayoría de ustedes van a decir, yo no tomo una gota de vino, yo tomo la Coca-Cola. ¿Sí? Pero cuando el Espíritu Santo está diciendo, no embriaguéis con vino, que no haya nada en tu vida que ocupe el lugar del Espíritu Santo, que no haya nada en tu vida que esté llenando otras cosas que estén llenando tu vida y que no sea el mismo Espíritu del Señor. Sos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Sean llenos del Espíritu Santo. Hay cosas que tengo que empezar a sacar de mi vida. Hay cosas que yo tengo que empezar a desprenderme, ¿sí? Lo que estoy viendo por internet, algunas conversaciones. Lo dice, yo soy templo del Espíritu Santo, ¿sí? Que es, ¿cuántos creen que son templo del Espíritu Santo? Pensé que eran más. A ver, ¿cuántos creen que son templo del Espíritu Santo? Muy bien, ¿qué significa esto? Que el Espíritu Santo está en mi vida, ¿sí? Ahora, ser lleno del Espíritu Santo significa que yo tengo que cuidar mi cuerpo en todos los aspectos. ¿Cómo me he visto? ¿Cómo me he visto? Y sí, porque es templo del Espíritu Santo. Si yo soy una chica de Dios, voy a tratar de vestirme de acuerdo. ¿Qué está diciendo? No, voy a tratar de vestirme para agradar a Dios, no para agradar o seducir a los demás, ¿sí? Y los muchachos también. Los muchachos dicen, las chicas pasan todo el día en el espejo. Hay muchas gimnasio. ¿Y leíste la palabra? Ah, perdón, ahí termino. Hay muchos que están levantando y están haciendo mucho músculo, mucho exterior, y lo único que están pensando es en su exterior. ¿Sí? Yo quiero tener al templo del Espíritu Santo 10 puntos, ¿sí? Pero en realidad es otro el objetivo, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar qué es lo que comemos, qué es lo que vemos, qué es lo que tomamos, qué es lo que hablamos, qué es lo que escuchamos. Ser templo del Espíritu Santo es mucho más que no embriaguéis con vino. No te embriagues con cualquier cosa, dice, porque hay disolución, hay desenfreno. Cualquier cosa que no le puedas poner un freno o un control en tu vida, eso está llenándola. Y saben que hay muchos jóvenes y adolescentes que están esclavos a un montón de cosas. Y el Espíritu Santo quiere que te puedas despojar. Sé lleno del Espíritu Santo, sé menos de vos y permití que Él ocupe más lugar en tu vida, la totalidad. Sí. Voy a hablar con tu pastor, ¿De qué iglesia sos? Sí, en muchas canciones nosotros cantamos y decimos, ven Espíritu Santo. Pero es una realidad que la unción y la presencia del Espíritu Santo se tiene que hacer real en cada uno de los cultos. Es más, la palabra dice, donde están dos o tres, ¿qué pasa? Dice que la presencia de Dios se manifiesta en ese lugar. Nosotros creemos, le pedimos al Espíritu Santo, ven y que se haga manifiesta la obra de Él. Porque cuando oramos, el poder del Espíritu Santo viene a nuestra vida para... ¿Por qué dice la palabra? Dice, y seré llenos, investidos del poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para predicar la palabra. Va a haber señales, va a haber milagros, ¿sí? Pero que... Vamos a, ¿querés que lo nombre así como un plus en tu vida? Pero vos tenés que tener la seguridad que la llenura del Espíritu Santo la tenés que procurar vos. Amén. Mirá al de al lado y decirle, procurá la llenura. Porque hay gente que, verdad, viene al culto y dice, Señor, pastor, óreme, líderes, óreme, quiero ser lleno de la presencia. Como es algo que está externo, ¿sí? Y la otra vez compartía, eso es muy cierto lo que dice él. La otra vez compartía, usted le preguntan a un nene que sale de la escuela bíblica, ¿dónde está Jesús? ¿Qué le dice? Acá, por ahí le pegan en la panza, pero porque le erran. Pero en realidad dice, está en el corazón. Pregúntale a un cristiano que ya caminó, ¿dónde está Jesús? Sí, que venga. Ahí está. ¿A dónde está? Muy bien, esa es mi hija, tiene un 10 esa nena, ¿sí? Está en el corazón, el Espíritu Santo está en mi vida. ¿Y saben qué? Esta identidad que yo tengo en Cristo, que soy el templo, que estoy sellado, eso es lo que a mí me da seguridad y yo me puedo mover en libertad. ¿Vieron que recién cantábamos? Hay libertad en la casa de Dios cuando yo estoy seguro de que la presencia de Dios está en mi vida. Yo estoy conectado, no me falta nada, banda ancha, wifi todos los días, puedo ir a la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Me da poder. ¿Poder para qué? ¿Qué dice? Poder que nos guía. Voy a saltar conectados con su actividad porque el pastor va a compartir algo. ¿Sí? Me están diciendo, ya voy. Conectados con su poder. Tengo un minuto más. A ver, ¿cuántos me dan? Un minuto más. A ver, levanten la mano, ¿quién me da un minuto más? Bueno, tengo uno, dos, tres, cuatro, veinte. Tengo como 20 minutos. No. Un minuto más. Conectados con su poder. ¿Sí? Tablas de piedra, verdad, carne. Tablas de piedra, el verbo hecho carne y el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos da poder, ¿para qué? Para vencer ese pecado, ese que nos lleva, el que el pueblo de Israel lo llevaba de pecado, arrepentimiento, pecado. Dice que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y nos rebosa, estamos llenos y plenos en Él, no tenés ganas de pecar. ¿A alguien le pasó esto? Estás lleno del Espíritu, no hay nada que pueda, porque no hay nada que se pueda meter, porque estás al tope, está lleno, y que si algo se quiere meter, no lo necesito. Ahora eso pasa cuando yo procuro esa llenura, la búsqueda del Señor. Hay poder para vencer. Antes, volvemos a las tablas, ¿sí? Antes cuando estaban las tablas yo podía leer que Dios no quería esto, no quería aquello. Cuando vino Jesucristo nos explicó las cosas, las vivió, dio su vida por nosotros, pero dice que el Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros podamos vencer al pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que usted no va a pecar más? No les voy a mentir. Pero sí que tenemos libertad para elegir. De esa es la libertad que nos habla Romanos. Antes, los que nacimos, tenemos esa tendencia a pecar. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, yo tengo el poder de decir, ¿peco o no peco? Y mi llenura del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo va a tener que ver directamente con las decisiones que yo tome. Cuando venga el Espíritu Santo va a venir con poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Todos los pasajes que están ahí escritos, yo te animo a que en tu casa los leas, los compartas con alguien, ¿sí? Pero hay uno solo que quiero que lo puedan poner, que es 2 Corintios 3:3. Esa palabra es para vos, ¿sí? ¿Saben para qué es esa palabra? Es para mí. Dice, ¿lo tenemos? Con esto vamos a terminar. Ya va a aparecer, ¿eh? Está ahí. Dice, es evidente que son una carta de Cristo. Ustedes son una carta de Cristo. Esta carta no está escrita con plumas, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está hallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. es el Espíritu Santo, es estar conectados al Espíritu Santo el que nos da este poder. ¿Sí? Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos, voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir, Señor, por cada joven y adolescente en este lugar, Señor, que anhelan ser llenos del Espíritu Santo, Señor, que anhelan estar en la plenitud de tu Espíritu, Señor. Yo te pido que ahora tú les bendigas, Señor, los llenes, los capacites, Señor, que tengan hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de estar en tu presencia, de pasar tiempo. Señor, te pido que los animes, que ellos se sientan animados, Señor, a buscar de ti, que planten una bandera. Señor, te ruego, Señor, que si alguno de ellos está dudando, si es un hijo tuyo, si tu Espíritu Santo está en ellos, te pido en esta hora, Señor, que esa garantía, que ese sello, que esa seguridad de la cual habla tu palabra, que tu Espíritu se une con el nuestro, Señor, para convencernos, Señor, que somos hijos tuyos, Señor, que hay libertad, que hay poder, Señor, que podemos vivir, Señor, libres del pecado, Señor, que podemos abandonar toda esclavitud. Señor, yo te pido, Dios Santo, que tú estés bendiciendo, Señor, la vida de cada joven y adolescente en este lugar. Tú conoces sus luchas, sus caídas, Señor. Tú conoces aquellas cosas, Señor, que les impiden o le debilitan, Señor, conectarse contigo. Señor, renovalos, Señor, en esta noche, que puedan tomarse de tu palabra, que puedan tener fe, Señor, creer, Señor, en ti, vivir, Señor, en libertad. Te lo pedimos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya me estaban echando. Ya.